escuchas Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Estamos en Jerez. A esta hora se sigue muy de cerca la situación del río Guadalete. Estamos en el puesto de mando avanzado en Jerez. Allí está Fernando Chacón. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Pues como bien dices, aquí los ojos también están mirando al río Guadalete con la llegada de esta borrasca Leonardo. Ahora mismo el río está a 2 centímetros de los 6 metros nivel rojo. Se mira y se sigue mirando porque, aparte de las lluvias que han caído, aunque no como se preveía durante esta noche, pues se está pendiente del agua que se desembalsa de los pantanos de Arcos y de Bornos, que podrían evidentemente crecer el nivel del río y superar ampliamente los 6 metros. Es verdad que la borrasca Leonardo en Jerez ha entrado con menos fuerza de lo que se había anunciado. Aún así, está activado el aviso naranja por viento y lluvias, con precipitaciones que podrían acumular 100 litros en 12 horas y 150 en 24. Los vientos, que son los que complican a esta hora la situación, porque está soplando con muchísima fuerza, alcanzar hoy miércoles rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora. Vamos a seguir nuestro recorrido, vamos en este caso hasta Córdoba. En Córdoba se mira el Guadalquivir, llega muy crecido a la capital, ha alcanzado el umbral naranja. La lámina de agua se sitúa ya en 2,24 metros sobre el nivel de aguas bajas. Estamos, por tanto, en la barriada de Alcolea. Allí confluye el río con un arroyo y está allí Sonia Rodríguez. Sonia, buenos días. Buenos días. En la barriada de Alcolea esta noche los vecinos no han dormido de preocupación. La lluvia continúa cayendo en Córdoba, donde están suspendidas las clases en los centros escolares y en la universidad. La conexión por tren está interrumpida con Granada, con Málaga, con Jaén, todo menos el AVE con Sevilla. En la capital y en la provincia está todo preparado y en poblaciones como Villafranca se prevén incluso desalojos. En la capital se ha habilitado el pabellón de Vista Alegre y se ha limpiado cauces y arroyos. Está muy vigilante del nivel del río. Estamos en nivel amarillo ahora mismo en Alcolea. Estamos en un bar, en el bar El Rubio, donde la conversación se centra, por supuesto, en la lluvia y en la situación de ese arroyo Guadarrabo y del Guadalquivir, que provocan juntos la inundación de esta zona. Estamos junto a unos vecinos. Y estamos con Toñi y Antonio, que hoy se han tenido que hacer cargo de dos de sus nietos, Roberto y Triana, y que también van a recoger ahora a Paola y Carmela, otros dos nietos. ¿Cómo se vive un día como hoy, con preocupación? Hombre, hoy es normal que estemos muy preocupados, ya no solo por la lluvia, sino por lo que tenemos alrededor, el río, el arroyo y los chiquillos, que a ver si tienes que salir corriendo, ¿cómo lo haces? Para estar con ellos. ¿Qué van a hacer con ellos hoy? Pues hoy intentaremos estar en casa, hacer algo de deberes, entretenerlos con la tele, jugar un rato y preparar comida y cositas. Antonio, ¿cómo se vive en estos días? Como en un poquito de preocupación, porque es normal, aunque a nosotros de momento no nos ha llegado todavía ni el 2010 ni de posterior, porque vivimos aquí detrás. Pero esta calle es paralela a la calle La Barca, pero no ha entrado todavía el agua ahí de momento. Esperemos que siga la cosa así. Esperemos. A ver, ¿qué remedio queda? Claro. Y esta noche, el día de hoy, ¿cómo lo afronta? Pues supongo que lo afrontaremos pues a rato y hora por hora, a ver cómo se presenta el tiempo, porque otra cosa no podemos hacer. Y dependiendo de lo que nos digan las autoridades, claro. Pues muchísimas gracias. Y estamos con Vereda, que lo tiene todo preparado. Buenos días. Vaya que sí que tengo preparado. Hasta mío tiene una barca que ya la saca de la casa. Y vamos, que Dios quiera que no nos haga falta, pero si hace falta incluso para sacar a los vecinos, ya ayudaremos lo que podamos. Pues muchísimas gracias. Se cruzan los dedos, por tanto, para que la situación no se continúe agravando. Y en la provincia las últimas lluvias han provocado daños como el derrumbe parcial de una vivienda en estado ruinoso en la capital este martes, o el derrumbamiento de una zona de nichos en el cementerio de Priego de Córdoba, 18 de ellos con enterramientos. De Córdoba a Jaén a esta hora, 10 y 10 minutos, unos 600 vecinos de manera preventiva permanecen desalojados de la zona de los puentes. Hay riesgo de inundaciones por la crecida de ríos tras el paso o por el paso de esta borrasca, porque todavía está pasando. Es hoy el día de mayor adversidad, la borrasca Leonardo. En la provincia de Jaén está lloviendo con fuerza. Alfonso Miranda, buenos días. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Llueve como si no hubiera un mañana desde toda la madrugada aquí sobre la provincia de Jaén. Vayamos con la situación actual. A esta hora de la mañana, el caudal del río Jaén, a la altura del puente Jontoya, ha aumentado más de un metro en apenas 50 minutos, lo cual a esta hora de la mañana su caudal se queda apenas 25 centímetros de lo que es de tapar el ojo del puente Jontoya. También preocupa a esta hora de la mañana la situación del río El Iche en las inmediaciones del puente de la Sierra, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que ha caído río arriba en la zona de los Villares. Se calcula que la crecida del río El Iche estará a punto de llegar en torno a las 10:30 de 11 menos cuarto de la mañana. Y es que la situación se complica por instantes aquí en la provincia de Jaén. A esta hora de la mañana, casi 15 puntos de la provincia de Jaén tienen algún tipo de aviso por inundaciones. Preocupa fundamentalmente la zona de los puentes, donde 200 personas han sido desalojadas después de que en la tarde de ayer recibieran en sus teléfonos móviles la alerta por parte de la Junta de Andalucía para abandonaran la zona de los puentes. Anoche mismo el Ayuntamiento de la capital habilitaba, por si era necesario, el albergue de temporeros, pero ninguno finalmente lo ha usado, teniendo en cuenta que todos fueron realojados en casa de familiares y amigos. A esta hora de la mañana también empieza ya ocupar el nivel del río Guadalquivir a la altura del puente romano de Andújar, donde está tan solo a centímetros de la cota 196. Gracias, Alfonso. Llamaba la atención este pasado martes, en la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, señalar expresamente el despliegue de la unidad militar de emergencias para atender las balsas mineras. Pues hemos conocido, estamos conociendo hasta ahora, que efectivamente la UME, durante la madrugada, ha levantado un muro de contención en torno a la balsa de la mina de Aznalcóllar, uno de los puntos en los que está trabajando la unidad militar de emergencias para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo. Un muro de contención en torno a la balsa minera de Aznalcóllar. El contingente desplazado a esta localidad sevillana ha estado trabajando durante la noche, ha colocado centenares de sacos de arena para prevenir posibles filtraciones o el desbordamiento de esa balsa minera. Mantienen su base los efectivos de la UME en el pabellón municipal de este pueblo, de esta localidad, la localidad de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. El alcalde ha emitido un comunicado en el que señala, para tranquilidad de la población, que la presencia de la UME en el municipio no responde a ningún problema concreto. A esta hora no hay ningún problema concreto en esa balsa minera, sino que es una encomienda, dice el alcalde, una encomienda general de vigilancia preventiva de las balsas mineras en toda Andalucía. De hecho, llamaba la atención que el presidente de la Junta señalara como primer destino de la unidad militar de emergencia la vigilancia de las balsas mineras. Y estamos en Almería. Almería, saben ustedes que es la única provincia en la que los centros educativos sí que hoy han abierto sus puertas. La borrasca Leonardo ha dejado hasta el momento en Almería acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en puntos del poniente, pero la situación allí es bastante más llevadera, al menos, Carlos Juan, por el momento. La apertura de los colegios se ha realizado con algunas protestas de algunos de los sindicatos de enseñanza y con algún matiz, que en este caso corresponde a la Universidad de Almería. La institución académica mantiene la docencia, pero suspende las actividades deportivas que se desarrollen al aire libre en el campus, manteniendo aquellas que se realicen en recintos cerrados. Los sindicatos CESIF y Docentes por la Pública pidieron, a última hora del martes, que también se suspendiera la docencia en Almería. Según la Junta de Andalucía, la provincia está en evaluación, de modo que solamente se tomaría una decisión así si la situación evolucionase a peor. Desde las 8 de la mañana está activo el aviso naranja por fenómenos costeros en todas las costas de la provincia. Se advierte durante toda la jornada del miércoles de vientos de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con olas de entre 4 a 5 metros. En tierra, el aviso es de color amarillo por lluvias y viento en el caso de Poniente y Almería capital, y viento en el resto del territorio. El Ayuntamiento de Almería ha comunicado la activación de su plan de emergencias municipal desde la medianoche en la fase de preemergencias. Diez y cuarto de la mañana, el río Guadiaro, estamos ahora en el campo de Gibraltar, el río Guadiaro está en nivel rojo a su paso por la localidad de San Martín del Tesorillo. Con el alcalde de este municipio, de este pueblo, San Martín del Tesorillo, está a esta hora Ángeles Carreras. Ángeles, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues así es, estamos en San Martín del Tesorillo, municipio donde confluye el río Ozgarganta con el Guadiaro. Los dos están en aviso rojo. Este último, el Guadiaro, baja con un caudal medio muy similar al del pasado miércoles, cuando provocó inundaciones, ni más ni menos que 1.240 metros cúbicos por segundo. Hoy aquí todavía hay relativa calma, porque probablemente los efectos de la crecida se hagan notar mucho más durante la próxima noche y mañana. Jesús Fernández es el alcalde. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Jesús, es así, probablemente cuando notéis más la crecida y las consecuencias de esta crecida aquí en San Martín del Tesorillo sea probablemente a partir de esta noche. Sí, claro, lógicamente ahora mismo está llegándonos lo primero que digamos el río trae de la zona de la serranía de esta noche, ¿no? Pero lógicamente todos esos litros de agua tardan en recorrer el espacio a unas horas, y entonces posiblemente esta noche sea cuando tengamos la parte más alta de la crecida, porque va a coincidir también con la pleamar, o sea, va a estar la mar alta desde las 11 hasta las 6 de la tarde, que empezará a bajar poquito a poco hasta las 11 de la noche, que ya esté baja. Entonces eso quiere decir que a partir de ahora podemos esperar que el río fluya hacia atrás, no hacia el mar. El mar hará tapón e iremos inundándonos de forma progresiva. El alcalde de San Martín del Tesorillo nos ha estado contando en estos últimos días que ante la previsión de esta nueva borrasca, Leonardo, prevista para hoy, pues ni siquiera han terminado de limpiar los destrozos y los efectos de las pasadas inundaciones de la semana pasada, porque era para nada. O sea, todavía no habéis acometido todo lo que es las labores de limpieza y de volver a poner todo como estaba antes, ¿no? Sí, bueno, hemos limpiado en la zona municipal, pues claro, los operarios han estado calle, han estado el pabellón y tal, pero lo que es a nivel de personas que ha entrado inundabilidad en sus casas y tal, pues lógicamente han dejado la limpieza hasta ver qué es lo que nos trae esta borrasca y si vuelve a inundarnos. Por si hace 5 días nos inundó, ahora vuelve, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo limpiar barro y limpiar enseres como para arriesgarte a limpiar y volver a eso. El tema municipal es distinto, los operarios sí han estado y ya tenemos a punto el pabellón, que lo cogió también, y bueno, a la espera de ver qué crecida tiene y qué es lo que nos alcanza. Pues a la espera de estas próximas horas, ¿qué medidas, además de prevención, habéis tomado aquí en el municipio? Me has comentado antes que la Casa de la Cultura, por ejemplo, se va a habilitar para quien lo necesite. Sí, desde ayer la Casa de la Cultura está habilitada para si alguna familia no tiene un sitio donde refugiarse, porque ha tenido que abandonar su casa, o bien ya no por inundabilidad, igual pues por gotera o cualquier evento que de estos que nos traen la lluvia, pues lo tenemos ahí para hacer uso, para, por ejemplo, a lo mejor durante el día hacer reuniones pues de personas que en los campos pues no pueden ir porque lo tienen todo cogido, porque las carreteras están cortadas. Entonces podemos utilizarlo como centro de reunión y aparte si hace falta para personas que lo necesiten. De momento ya hemos podido saber esta mañana que la carretera que conecta esta localidad con Jimena y que va por Montenegral está ya cortada desde primeras horas de la mañana. Todavía hay alguna otra vía que está disponible. De hecho, nosotros hemos podido llegar hasta aquí. pero no se sabe qué va a pasar en las próximas horas. Sí, la 021, que es la que va hacia el cruce con Jimena, que es la que pasa por Montelegral, esa está cortada desde a las 7 de la mañana, ya se cortó porque empezaba a desbordarse el río y a ocupar parte de la carretera. Y la que va hacia San Pablo, que es la carretera que nosotros tenemos del cementerio, pues ya está cortada también en un punto de que le decimos la subida al parque eólico. Por ahí ya está pasando la carretera. Gracias, alcalde, por esta última hora. Pues ya lo han oído, desde San Martín del Tesorillo, de momento solamente hay una carretera de acceso a la localidad, que es la carretera que va hasta San Enrique y que conecta con la autovía A7. En el campo de Gibraltar, Jimena está ya incomunicada, tanto por la A405 como por la carretera que va a Puerto Galis. En San Roque también hay puntos de la autonómica 405 anegados y en los barrios la carretera que conecta con Algeciras. En este municipio también la del Cobre. En Algeciras esta mañana se ha ordenado el confinamiento de los vecinos de Las Herrizas y en la comarca ya hay más de 1.600 desalojados distribuidos en municipios como Algeciras, Los Barrios, San Roque y Jimena. El aviso rojo por precipitaciones extraordinarias estará activo aquí en la comarca hasta las 3 de la tarde en Jimena durante toda la jornada, porque allí se esperan que puedan caer más de 200 litros por metro cuadrado. El temporal también ha venido acompañado de viento del suroeste que en el estrecho está soplando con rachas de más de 100 kilómetros hora. Las comunicaciones marítimas continúan cerradas. Estamos conociendo a esta hora además el dato actualizado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, 231 litros por metro cuadrado desde las 12 de la noche en Grazalema, en Cádiz, 94 litros en Alpandeire, la provincia de Málaga, y han sido 84 litros por metro cuadrado desde la madrugada en la localidad de Cortes de la Frontera. Vamos a buscar otra foto, la que ofrece a esta hora de la mañana, 10 y 22 minutos, la localidad de Cantillana, el pueblo de Cantillana, en la provincia de Sevilla. Por allí pasa el Guadalquivir y está allí Javier Ronda. Javier. Buenos días, nos hemos venido aquí a la Alameda de Cantillana, estamos con Juan Manuel y con Irene, padre e hija. Están mirando al Guadalquivir porque esta es la primera zona donde se inundaría. El río viene muy crecido, está lloviendo en Cantillana, lo ha hecho durante toda la noche. Juan Manuel, buenos días. Buenos días. Usted está mirando ahí abajo, el río está a 40-50 metros. El arroyo, que es el que sube. Ese es el problemático, ¿no? Es cerca del problema aquí siempre. Esta tarde la cosa puede estar un poquito más complicada, a ver cómo viene el agua por Peñaflor, que donde suelta. Claro, ese es el problema, que sueltan por ahí arriba y se inunda todo esto. ¿Cuántas veces ha sufrido usted aquí inundaciones? Pues ya unas pocas por lo menos, si no son 6, son 7. ¿Desde cuándo vive usted aquí en la zona de Alameda de Cantillana? Yo vivo aquí desde hace 30 y tantos años, 32, 33 años. ¿Conoce usted lo que es sufrir las inundaciones? De más. Se pasa mal, ¿eh? Pero mal. Usted vive arriba, abajo en la cochera, que es donde estaba el mismo refugiado del agua. Y usted vive arriba por si acaso, ¿no? Siempre mejor arriba, ¿no? Arriba salí huyendo, cuando venga arriba. Vamos a hablar con su hija. Irene, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿usted también aquí preocupada? Sí, bastante. ¿Cómo ha preparado las cosas por si viene el agua? Porque es que está muy cerca del río. Estamos viendo que sigue lloviendo, están prácticamente al lado del arroyo este del Guadalquivir, que os da un poco dolor de cabeza. Sí, en principio el arroyo a raíz del río Biar, que como el Guadalquivir es tan alto, pues no deja pasar el río Biar y sale para este lado. Pero el preocupante en principio es el Guadalquivir, que va a venir muy crecido a raíz de toda la lluvia de la zona de Córdoba y demás. Estoy viendo ahora mismo aquí que en la casa vuestra, el de al lado del vecino, una cochera, es la que está más cerca del Biar, del río, ¿no? Sí, claro. Sí. Y las zonas de abajo de la calle lateral también. Sí, está la Alameda, estamos viendo aquí los árboles, el albero, y es la casa más baja, porque hay una pequeña pendiente. Bueno, sí, bueno, la más baja es la de la vecina, que es mucho más baja, justamente ahí. Es mucho más baja que esta, es la primera que se inunda. Vosotros seríais los segundos. Bueno, segundo o tercero, como lo quieras, sí, mirar, sí. ¿Lo has sufrido alguna vez? Porque tu padre ha dicho que... El año que yo nací fue cuando más subió, que llegó un metro y medio de altura dentro de la casa, pero otros años... ¿Un metro y medio? Sí, un metro y medio. Vaya bautismo, ¿no? Sí. y años posteriores ha llegado el río, pero no ha subido tanto nivel. Bueno, nos vamos a enterar de tu edad. ¿Eso qué año fue? Pues en el 97. Eso fue cuando las inundaciones más importantes que ha habido aquí en Cantillana. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana en esta localidad de Sevilla, muy próxima al Guadalquivir, con los vecinos ya preocupados, mirando de reojillo o de ojo directo al viar a este arroyo del Guadalquivir, porque parece que a lo largo de la tarde puede venir lo peor y esta zona es inundable. Esta excepcionalidad meteorológica que estamos comprobando obliga a una excepcional forma también de organizarse para muchas familias que hoy han tenido que diseñar cómo dejar a los niños y adolescentes en casa. Les recordamos que hoy, saben ustedes ya que hoy no hay clases presenciales en los colegios de Andalucía, salvo en la provincia de Almería, y además se recomienda la opción del teletrabajo para aquellos empleados que puedan optar evidentemente por esta modalidad. Jugar en casa y leer todos los libros que han llegado de estas navidades. Esto son inclemencias del tiempo, tendremos que organizarnos como podamos. Nadie puede prever estas cosas, ¿no? Es complicado, sí que es complicado. Mejor que haya tragedia, mejor esto, ¿no? Que tengamos precauciones y tomemos las medidas que haya que tomar. Nosotras que somos de pueblo, pues la verdad la vemos bastante bien, ya que dependemos de meternos en una carretera, de autobuses y trenes para venir a clase. Como podamos, la verdad, porque teletrabajamos, así que tenemos que coger y hacernos cargo de los niños, pues como podamos. Recomienda la Junta de Andalucía el teletrabajo en aquellos casos en los que sea posible, pero le recordamos también que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, permite ausentarse hasta 4 días con derecho a remuneración cuando resulta imposible acceder al centro laboral por fenómenos meteorológicos o por restricciones de las autoridades. Este permiso se puede prolongar mientras duren esas circunstancias que impidan el desplazamiento, aunque la empresa podrá también establecer medidas como es la suspensión de contrato o reducción de jornada por fuerza mayor. Además, si la naturaleza del trabajo lo permite y las herramientas de comunicación están disponibles, se puede optar, como decimos, por trabajar a distancia. Lo recoge así la Ley de Trabajo a Distancia. Esto incluye que la empresa proporcione los medios y los equipos necesarios para desempeñar la función desde nuestro domicilio. Andalucía en directo en Radio Andalucía Información. Lema, Beatriz Galeano, a quienes han escuchado ustedes, vienen escuchando ustedes la voz de Beatriz Galeano con esa foto detallada de lo que ocurre en esta localidad serrana de Cádiz. Nos está enviando imágenes, nos está enviando vídeos y fotografías. Estamos viendo que el agua en las casas de Grazalema no está entrando el agua en las casas. El agua está ya saliendo de las casas, incluso está saliendo el agua por los enchufes. Es la foto a esta hora que nos está enviando Beatriz Galeano desde esa localidad serrana. Nos está llegando también una foto desde el Gastor, un oyente del Gastor. No hay luz en el Gastor, en esta localidad también serrana, y nos están escuchando con la radio analógica, con la radio de pilas. I'm on sunshine. Radio Andalucía Información. Noticias. Miércoles 4 de febrero, la borrasca Leonardo con nosotros, este río atmosférico con nosotros. Meteorología eleva hoy a nivel rojo el aviso por lluvia, viento o mala mar en la comarca gaditana de Grazalema, en la malagueña de Ronda y en el Estrecho. La situación es excepcional en Andalucía, pero hasta ahora no hay incidencias graves, no hay daños personales. Efectivos de la UME están desplegados en varios puntos de Andalucía. Garantizan así la seguridad de la población. En Sevilla, los militares han levantado durante la madrugada un muro de contención con sacos de arena en torno a la balsa minera de Aznalcóllar. Solo desde la madrugada han caído sobre el pueblo de Grazalema más de 230 litros por metro cuadrado. En Alpandeire, Málaga, han sido 94. En Sierra Nevada están soplando rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora. Son más de 3.000 las personas que permanecen desalojadas de sus hogares por prevención en zonas inundables de Cádiz, de Jaén y de Málaga. Esto se debe a la crecida de ríos y arroyos y a posibles desbordamientos. La tierra ya no absorbe más, las escorrentías están saturando cualquier caudal y abren además nuevos o antiguos trazados. Hay severo riesgo de desprendimiento de tierra y de taludes sobre carreteras y caminos. Renfe suspende conexiones en la provincia de Cádiz y Málaga, también muchos de los servicios de media distancia en Cádiz, en Málaga, Sevilla y Jaén. Los puertos de Cádiz capital y del Estrecho cancelan el tráfico marítimo. Quedan interrumpidos, entre otros, los catamaranes de la bahía de Cádiz. El puerto de Algeciras expresamente pide a los camioneros que no se dirijan al recinto. No hay clases presenciales en toda la comunidad, a excepción de momento de Almería. Miles de andaluces hoy están teletrabajando. Permanece reunido hasta ahora el Comité Asesor del Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía. De esa reunión, con toda probabilidad, saldrán nuevas medidas. Vamos a conocer también cuál es la situación en la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Nuria? Pues pendientes de ese temporal de lluvia que está provocando hasta más de carreteras intransitables, especialmente en la provincia de Cádiz, en los entornos de Rota, Grazalema, San Roque, Jerez de la Frontera, también en Guadalcacín, Gibalbín, Los Barrancos, Alcalá de los Gazules, Ubrique y también el entorno de Olvera, al igual que en la provincia de Sevilla, en los entornos de Guillena, Montepalacio, Araal, Alcolea del Río, El Coronil, Las Cabezas de San Juan y Lebrija. Les pedimos que tengan mucha precaución de cara a esta jornada, máxima precaución en Andalucía por ese aviso de nivel rojo, especialmente en la provincia de Cádiz y Málaga. Eviten los desplazamientos innecesarios, evitar también las zonas inundables y consultar el estado de las carreteras si es imprescindible circular. Aviso rojo en la comarca del Estrecho, en la comarca de Grazalema, en la comarca de Ronda. Sumen aviso naranja en las provincias de Jaén, Granada y Almería. En el resto de la comunidad el aviso es amarillo. Está arreciando en toda nuestra tierra. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Muy buenos días. Este miércoles continúa la inestabilidad en Andalucía con más precipitaciones moderadas a fuertes siendo persistentes en amplias zonas, sobre todo en el entorno de Grazalema y la serranía de Ronda, donde serán ocasionalmente muy fuertes y darán lugar a acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Es por ello que se ha activado el aviso rojo en estos dos territorios. Hoy las temperaturas tienden a subir. Podemos alcanzar máximas de 19 grados en Málaga, 18 en Sevilla y Almería, 17 en Huelva y Cádiz, 16 en Córdoba, 15 en Jaén, 13 en Granada. Al margen de todo ello, sopla viento moderado a fuerte de poniente con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil, porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días, desde las 8 de la tarde, en directo, en el programa Carnaval Sur, con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Esta borrasca, Leonardo, está provocando inundaciones, entre otros muchos escenarios en Andalucía, en varios municipios de la provincia de Granada, Montillana, Campotéjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y también Benalúa de las Villas. Preocupa la situación en este último municipio, en este último pueblo, Benalúa de las Villas. Los accesos están cortados, varias personas han quedado atrapadas dentro de sus viviendas, otras han tenido que ser rescatadas del interior de sus vehículos. Vamos a estar próximamente también en Granada. De momento nos quedamos en Málaga, en donde se incrementan las incidencias con el avance de la mañana. Han sido desalojadas 15 personas en Jimera del Íbar por el desbordamiento del río Guadiaro. En Ronda los bomberos han rescatado a una mujer de su domicilio, de su casa, porque se ha derrumbado el techo. Alicia Pérez, última hora, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la serranía de Ronda concentra la mayoría de las incidencias. En concreto, el río Guadiaro tiene ya un caudal histórico. En solo una hora ha crecido 100 metros cúbicos y alcanza ya los 4,16 metros de altura. Esta situación ha provocado el desbordamiento y el desalojo preventivo de esa quincena de personas. El ayuntamiento les ha advertido con altavoces y gran parte de los afectados se han alojado con familiares y dos mujeres también en el hotel del municipio. Han tapiado las viviendas más próximas al cauce para evitar que entre el agua en ese interior, según nos explica Francisco Javier Lobo, alcalde de Jimera. Y hemos invitado a todo el mundo, tenemos altavoces que comunican a todo el pueblo, y llevamos ya alertando de lo que iba a ocurrir, y la gente se ha ido entre los amigos y la familia, y otras dos extranjeras las hemos esperado en el hotelito del pueblo. Ya depende de lo que llueva en Ronda, la zona de Ronda, todo alrededor que viene para abajo. He llegado ya a la primera barriada de la estación, a la calle, a las viviendas no ha llegado todavía. En Ronda, precisamente, hay 20 desalojados y a esta hora se está trabajando para liberar a una mujer que ha quedado atrapada por el desplome del techo de la vivienda. Nos vamos a otro punto, en Benaoján. Se vigila muy de cerca el río. Uh-huh. Los vecinos de la ribera han tenido ya que dejar sus casas, la vega ya está inundada y hay además viviendas anegadas. Guillermo Becerra, su alcalde. Mi pueblo está que parece una piscina. Tenemos todo lo que es la zona de la vega que le llaman aquí, que es donde está el matadero, la tenemos inundada, el río va que, está llegando ya al camino, y bueno, y después, bueno, eso sí, en casa que han entrado agua y demás, que es que la tierra no traga agua. Y en Teba están valorando también el desalojo de los vecinos de los márgenes del Guadalteba. Lo peor se espera en las próximas horas. La tierra, nos dicen, ya no traga, el río está tomando las calles y el punto de mayor vigilancia está en la pedanía de Huerta de la Cueva. El alcalde es Cristóbal Corral. Prevemos que los ríos en su paso por el territorio municipal de Teba van a seguir incrementando y quizás pueda suponer un problema dentro de aproximadamente unas 3-4 horas. Es decir, que esto no es que esté pasando el agua, nosotros sabemos que hay una distancia de tiempo mientras que va llegando ese agua a la desembocadura del embalse Guadalteba. En Casares se acumulan también los desprendimientos en los caminos rurales y, como acabamos de escuchar, pues la mañana se anuncia complicada. En Sevilla capital, gracias Alicia, en Sevilla capital se ha desbordado el arroyo Miraflores. Los vecinos de esa zona miran con preocupación al Tamarguillo. En la barriada de Valdezorras de Sevilla, 10 y 38, está María José García Mondelo. María José, buenos días. Buenos días, pues aquí la tormenta Leonardo también está golpeando muy fuerte en esta zona norte de Sevilla y a partir de las 10 de la mañana, hace breves instantes, ha empezado a apretar de forma muy fuerte en esta zona que está viéndose inundada desde el principio de esta mañana. La policía local de Sevilla ha mantenido cortado el corte de tráfico de la S-20 en ambos sentidos como medida preventiva ante la crecida del caudal del arroyo de Miraflores por las intensas lluvias que están teniendo lugar. Además, ha activado desvíos de tráfico en el Camino de los Indios y también la calle Douglas como consecuencia de la crecida de este arroyo Miraflores. Así, desde primera hora de la mañana, los conductores se han visto obligados a dar media vuelta y buscar otras rutas alternativas en uno de los accesos clave al norte de Sevilla. Con nosotros está además uno de los vecinos que nos ha comentado que esta mañana ha estado hablando con el presidente de la Asociación de Vecinos Vista Hermosa y también del Aeropuerto Viejo, que es una zona que está muy preocupada por estas lluvias que están incrementando debido a que se está inundando toda la zona y temen que llegue a inundarse ya las casas. Muy buenos días, estamos con Francisco, que es uno, Francisco José Recoret. Muy buenos días, Francisco. Hola, cuéntanos cuál es la situación. La situación un poco grave, porque no para de llover, no para de llover, y el arroyo Tamaraguillo pues va ya rebosando. Los vecinos ya están temiendo que le entre el agua en sus casas. Además nos contaba también Francisco que está protección civil y policía local en aquella zona porque la situación se está complicando por momentos. Sí, sí, se está complicando por un momento porque el tiempo es que no para, el agua no para. Y bueno, pues la situación que hay, los vecinos muy preocupados, igual que en el aeropuerto viejo, otra pedanía de Valdezorra, y ahí estamos, a ver si puede ser que pare. Hay que decir que aquí los vecinos están haciendo caso a las indicaciones, está el pueblo vacío. Bueno, esto es una barriada con unas 3.000 personas, son 63 calles y no hay nadie por la calle. Estamos ahora aquí en la casa del pensionista, donde nos hemos encontrado con Francisco y también con otras personas que se han reunido para hablar del tema. Uh-huh. Francisco además es pescadero y tiene la pescadería, bueno, pues vacía, y nos contaba que, bueno, que es un día muy complicado también para los negocios. Pues sí, es complicado para el negocio este clima, sobre todo porque en estas barriadas pues hay mucha gente mayor y no está el día para salir, como decimos. Pues nada, se complica la situación, sobre todo en la barriada de Vistahermosa y Aeropuerto Viejo y en esta zona norte de Sevilla, porque sigue lloviendo y preocupa sobre todo la crecida del arroyo Miraflores y también del Tamarguillo. Gracias, María José. Es esa imagen, las calles completamente vacías, es la imagen de la mayoría de las ciudades y pueblos de nuestra comunidad. Vamos a Jaén, vamos también a Huelva, vamos primero a Huelva, vamos a Ayamonte. Estamos en el puerto de Ayamonte. Javier Moreno recorre esa localidad onubense. Esta noche se ha estado pendiente de la pleamar. Vamos a conocer si hay o no incidencias. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal, Nuria? Saludos de nuevo. Pues ningún tipo de incidencia y las calles prácticamente vacías porque además está todo cerrado, no hay actividad en los comercios, además que estamos en carnavales, no hay actividad en los colegios como en buena parte de Andalucía, salvo la provincia de Almería. Ya llegamos a la bajamar, ya terminó de bajar la marea, ahora de nuevo vuelve a subir, pero no está previsto que vaya a haber algún tipo de incidencia cuando la pleamar se produzca o llegue en torno a las 4 de la tarde. Estoy junto al río, se ve como el agua que viene de aguas arriba, de las presas de Portugal, de Alqueve, está soltando agua, se va cruzando ya, Nuria, con el agua que viene entrando de nuevo del Atlántico porque va subiendo la marea, pero está el nivel todavía 2 metros por debajo del muelle donde está toda la flota amarrada y donde está la lonja de pescadores. Todo esto después de una noche larga, una noche complicada con el equipo de gobierno, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, y así lo contaba el alcalde de Ayamonte, cómo han estado pendientes y cómo han estado reunidos los dispositivos de seguridad. Así lo contaba esta mañana Alberto Fernández. En algunas zonas, en Canela, en Isla Canela y en alguna zona de la orilla del casco histórico urbano de Ayamonte, sí ha estado a punto de desbordarse el río, pero no ha llegado a desbordarse, así que estamos relativamente tranquilos. Y río arriba, en el Granado y en Sanlúcar de Guadiana, una situación similar. Allí han tenido, Nuria, algunos problemas con los pantanales. En el caso del Granado se ha soltado uno de los pantanales, pero la cosa no ha ido a mayores. Sabemos que además la UME, el segundo batallón de la UME de Morón, está, hay unas unidades allí en estas localidades tratando de que la cosa no vaya a mayores y pendientes de si las presas de Alqueva, Pedrogao, siguen soltando agua, pero en principio bastante normalidad, mucho viento, nublado y llueve poquito aquí en Ayamonte. En Puente Jontoya estamos ahora, dejamos Huelva, vamos hasta Jaén. Es uno de los puentes de Jaén donde el río está creciendo. Han sido desalojadas allí 600 personas en la zona de los puentes de Jaén. La situación es especialmente complicada. Bea Mateas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nuria. Efectivamente, es una de esas zonas sensibles para el Comité de Emergencias de la Junta de Andalucía. Ahora algo más tranquilos en el puente Jontoya después de que durante la última hora y media el río haya subido aproximadamente 1 metro. Se ha quedado a centímetros de tapar el ojo del puente y, por tanto, de su cota de emergencia. Pero estamos hablando de una zona de puentes en los alrededores de la capital donde cada río confluye en otro. Por eso lo que aquí ha pasado hace tan solo un unos minutos está bajando ahora para los otros puentes de los alrededores de la capital. Estamos hablando de Puente Nuevo y Puente Tabla de momento. Sí, están 600 personas desalojadas. Se les ha dispuesto además esta noche el albergue, pero como os comento, a esta hora no hay inundaciones de los terrenos. Eso sí, los otros puentes hacia los que baja toda el agua que acaba de pasar por aquí, en media hora verán cómo sube el nivel del río hasta un nivel amarillo o naranja. De momento, la parte positiva es que la lluvia que cae en Jaén es mansa, es calma, aunque estamos en aviso naranja prácticamente en toda la provincia por viento y por lluvia, Nuria. Beatriz, volveremos contigo con cualquier incidencia, con cualquier novedad. De nuevo estamos en Aznalcóllar, en Sevilla. Les hemos señalado que la Unidad Militar de Emergencia está trabajando en la mina de los Frailes. Ha instalado un muro de contención con escobastión. Escobastión son unas estructuras, unas jaulas, unos bloques de malla metálica. Esa malla metálica se reviste de textil y en esa malla metálica, en ese gran bloque, se vuelca tierra, grava, arena. Pues está trabajando con ese material y con maquinaria pesada. Efectivos de la UME están realizando esos trabajos y también están realizando trabajos de achique con equipo de bombeo de agua y de lodo. El agua de lluvia arrastra pirita y los trabajos están tratando de evitar que desagüe en el embalse. Es una unidad del 2º Batallón de Intervención de la UME que se ha desplazado desde Morón de la Frontera para colaborar con el 112 en la contención de balsas mineras, en el rescate acuático, si fuera preciso, rescate terrestre también en diversos puntos de nuestra comunidad. El alcalde de Aznalcóllar señala que la situación del municipio no corre peligro, que es una medida preventiva y que de ahí la UME haya llegado a esa mina de los Frailes en el pueblo, en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Y en Cádiz, incidencias que sumamos en la bahía de Cádiz y en La Janda, la comarca de La Janda, en aviso naranja, al menos salud Botaro, hasta esta próxima medianoche. En Alcalá de los Gazules, 20 viviendas han tenido que ser desalojadas por la caída de un muro de contención. Hay varias carreteras cortadas en la zona, entre ellas la que da acceso a Rota o la que conecta Alcalá de los Gazules con Paterna. Circulación muy complicada también en la autopista AP4 por la caída de un árbol y un accidente a la altura de Puerto Real. Ha dificultado la circulación por esta vía durante la madrugada. Los bomberos han realizado hasta 40 intervenciones durante la noche, algunas en el puerto de Santa María. En Barbate se vigila con atención el cauce de los ríos y las grandes industrias como Navantia o Airbus han suspendido toda la actividad en el exterior de las fábricas. Ha habido también cortes de luz en Chiclana y en la capital gaditana, donde por cierto el mar ha llegado hasta el paseo marítimo y ha dejado una estampa de espuma y arena en la calzada. Espuma y arena en la calzada, todo esto es un fenómeno meteorológico nuevo para nosotros, hasta ahora no lo conocíamos, es el llamado río atmosférico. Hablaba de ello el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Seguramente han oído hablar de esta nueva borrasca, que a la cual se ha denominado Leonardo, y que arrastra una masa de aire muy húmedo, por cierto de origen caribeño, un fenómeno que se conoce como río atmosférico. Es algo que habéis podido o han podido ustedes comprobar o habrán visto en alguno de los mapas que se han ido poniendo ante los medios de comunicación. Se trata de un fenómeno que tengo que decir que es un fenómeno excepcional y un fenómeno muy poco frecuente en Andalucía. Es más habitual en zonas tropicales o en el Caribe, pero como digo, es bastante desconocido en este caso para nosotros. Se llama río atmosférico porque es efectivamente una especie de río que viaja por la atmósfera, por ya hacerlo de una manera coloquial, ¿no? Una banda de humedad de una gran extensión, fíjense ustedes que esa extensión es prácticamente desde el norte de la isla de Santo Domingo hasta el sur de la península ibérica, pasando por las islas Azores, ¿no? Una gran extensión que suele transportar más agua que cualquiera de esos ríos caudalosos del mundo y que se espera que descargue de manera abundante en Portugal, en el norte de Marruecos y en Andalucía a partir de esta noche y la más próxima madrugada. Un río atmosférico, lo que hemos tenido durante esta madrugada. Javier Bolaños, director del programa Cambio Climático, ha hablado con José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. ¿Qué es un río atmosférico? José Miguel Viñas, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, para empezar, cuando hablamos de un río atmosférico, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, vamos a intentar visualizarlo, ¿no? Es una estructura atmosférica, como bien has apuntado, pues no es tan habitual hasta ahora, o al menos no es tan habitual de escuchar como pues un frente, una borrasca, una dana, que son fenómenos que nos resultan más familiares, pero básicamente lo que es un río atmosférico es una especie de pasillo o corredor en la atmósfera que transporta un aire muy cargado de humedad, muy húmedo, desde la zona subtropical, es decir, desde la latitud de Canarias o más al sur, hasta nuestras latitudes templadas de la península. En este caso, este último episodio de lluvias está potenciado por un río atmosférico que tiene un recorrido muy largo y que prácticamente conecta la zona caribeña con el suroeste de la península. De ahí que las lluvias estén siendo tan abundantes justamente en el sur peninsular, en Andalucía. Y este fenómeno, José Miguel, ¿es algo que se producía antes habitualmente, pero no lo llamábamos así, o es relativamente nuevo? Porque hemos escuchado decir al presidente de la Junta que en estas latitudes, en Andalucía, prácticamente nunca había llegado un fenómeno de estas características. Bueno, los ríos atmosféricos no son algo que hayan aparecido ahora de repente. Los ha habido desde hace ya mucho tiempo, porque esa conexión entre el ámbito subtropical y las latitudes medias siempre existe. Lo que pasa es que ahora está potenciado por la dinámica atmosférica que empieza a dominar. Por ejemplo, ahora llega una borrasca por el Atlántico, pero cuando está situada muy al sur, pues tiene más facilidad de conectar, por así decirlo, o succionar uno de esos ríos atmosféricos y que se establezca la conexión, que es lo que ha pasado ahora. Es decir, que ahora es más probable que hace unos años, por cómo se está comportando la atmósfera, en que esos ríos conecten más con el ámbito peninsular. De ahí un poco lo que estamos observando, qué pasa. ¿Esto tiene relación entonces con el cambio climático? Pues probablemente sí, y de hecho ya hay algún estudio que apunta a que esos ríos atmosféricos se están intensificando y están conectando más frecuentemente con latitudes templadas. Esto, por supuesto, es un tema todavía abierto a estudio, es un tema complejo, pero desde luego que esas conexiones entre la parte subtropical y nuestras latitudes están siendo cada vez más frecuentes y se está observando no solamente en nuestro ámbito geográfico, sino también en otras zonas del planeta. No es algo únicamente de España. Y de hecho, cuando nos llama la atención que en algún sitio hablan de lluvias muy, muy fuertes o muy abundantes que causan problemas, muchas veces detrás de esas lluvias hay un río atmosférico, efectivamente. Y es probable que a partir de ahora, viendo la dinámica de cómo está cambiando el clima, sean más habituales esos ríos atmosféricos de lo que lo han sido hasta ahora en nuestras latitudes, o más intensos quizás. Sí, desde luego que hay una tendencia, yo diría que a una mayor irregularidad pluviométrica, porque ahora estamos hablando evidentemente, porque es noticia y está causando problemas, de la lluvia conectada a esto que estamos hablando, de los ríos atmosféricos, las borrascas de gran impacto, pero también se están dando las situaciones de signo contrario, es decir, momentos incluso prolongados en los que apenas se entran situaciones de lluvias y pasamos a algo totalmente contrario, ¿no? Que es la ausencia de ellas y la sequía, ¿no? Como la que teníamos hace no mucho, afectando a Andalucía de forma particularmente intensa, ¿no? Entonces, digamos que cuando se dan situaciones favorables para que puedan producirse lluvias abundantes, pues desde luego que esos ríos atmosféricos entran en escena y sí que es probable que en un futuro pues los episodios de lluvias estén potenciados por este tipo de pasillos de aire húmedo, sí. Bueno, hace algunos años estamos escuchando hablar con mayor asiduidad de Dana, lo que antes era una gota fría. También incorporamos hace no demasiado tiempo el término ciclogénesis explosiva. Ahora hablamos de río atmosférico. José Miguel, ¿cuántos términos más nos quedan antes de saber todas las cosas que pueden ocurrir con estos eventos climatológicos extremos que vamos incorporando a nuestro día a día? ¿Quedan muchas cosas más? Bueno, desde luego que el comportamiento meteorológico nos está incluso sorprendiendo a los profesionales de la meteorología. Es decir, que estamos asistiendo a cosas últimamente bastante extraordinarias, que podía haber alguna referencia, algo parecido hace años, pero no con la frecuencia con la que se están dando ahora. Hay que pensar que estas expresiones a las que te has referido, la ciclogénesis explosiva, las danas, parten de la terminología técnica, es decir, los propios predictores meteorológicos usan esto desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora ya ha trascendido a los medios de comunicación y ya pues empezamos a escuchar o hablar de esto con bastante frecuencia, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado realmente, pues que situaciones que antes eran muy extraordinarias, ahora ya no lo son tanto, aunque nos sigue sorprendiendo pues la magnitud, por ejemplo, en este caso de la lluvia o de otros fenómenos muy extremos que hay. José Miguel Viña, meteorólogo de Meteorred, muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos así de bien en qué consiste este nuevo fenómeno que hemos incorporado a nuestro saber cotidiano. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En días como estos, gracias, en días como estos aprendemos y aprendemos mucho en la radio. Sepan que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. A esta hora se está desarrollando en Madrid, se lo contamos porque pasan otras cosas. A esta hora se está desarrollando en Madrid el Día Institucional, acto institucional del Día Mundial contra el Cáncer. Lo preside la reina, doña Leticia, es presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación Española contra el Cáncer y también de su fundación. Two.